Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La pequeña Caperucita Roedora. Es hora de dormir, Tini. Ven a ponerte tu pijama. ¿Vas a contarme un cuento, abuelita? Sí, abuelita, cuéntame uno que sea horroroso. Sí, abuelita, sí, sí, sí. Está bien a la cama. Bueno, vamos a ver. Cuéntame uno que sea muy largo, abuelita, uno muy largo. Está bien, no me interrumpas. Ahora, Oshi, había una vez, hace mucho, mucho tiempo, una pequeña niña llamada Caperucita Roja. La llamaban Caperucita Roja porque siempre usaba una capa roja. Un día, Caperucita Roja se fue a ver a su abuelita. Ella iba muy feliz mientras se encontraba con todo tipo de flores, hasta que se acercó al oscuro y peligroso bosque. Ella no sabía que acechándola en las sombras estaba el gran lobo malo. ¡Vaya! ¡Sardina saltarina! ¡Un delicioso bocadillo! A casa de la abuela. ¿A casa de la abuela? Bueno, yo tomaré el atajo por el bosque. ¡Ah, por favor, chicos! ¡Largo! ¡Búsquense su propio cuento! ¡Les dije que esto no funcionaría! ¡Cielos, todos quieren sacar provecho! ¿Cigarrillo? ¡No fumes, te vas a quedar enano! ¡Adelante, Capeo! Digo adelante, Caperucita. Si hubiera sabido que vendrías, te habría horneado un pay de queso. ¡Vaya, abuelita! ¡Qué bolsas tan grandes tienes abajo de tus ojos grandes y rojos! ¡Y abuelita! ¡Qué nariz más grande tienes! ¡Es para olerte mejor, hijita! ¡También qué dientes más grandes tienes! ¡Oh! Esa es la frase que estaba esperando. ¡Es mi pie! ¡Son para comerte mejor! Mantequilla. Digo, soplaré, y soplaré, y voy a derribar su casa. Está bien, lo reconozco, ya no soplo, pero voy a hacer algo mejor que eso. Voy a volarla. He venido a concederte un deseo. ¿En serio? Bueno, yo quiero... No quiero eso. ¡Vamos, pide ya, niña! Que tengo otras ahijadas que atender. ¡Ah, yo tengo un deseo! ¡Tócame! Ahora, las palabras mágicas. Que tu deseo quede cumplido, pequeña. No. ¿Qué rayos pasa? Debe haberse quemado el fusible. ¡Eres falsa! ¡No pasa nada! ¿Quién dijo que no pasaba nada? ¡Ajá! ¡Ya te tengo, Caperuza! ¡Arriba las manos! Y ahí estaba la pobre Caperucita Roja atrapada en su casa, porque afuera de su puerta la esperaba el gran lobo malo, listo para atraparla cuando saliera. ¿Qué pasó, abuelita? ¿Qué cosa hizo? Bueno, por suerte la Caperucita Roja encontró un enorme petardo que le quedó del 4 de julio, lo encendió y lo arrojó hacia donde él estaba. ¡Cielos, abuelita! Apuesto que eso lo hizo volar. ¡Pues estás muy equivocado, ratón!